Queríamos conocer un poquito más de cerca la situación de la comunidad Buenuleo. Sabemos que se viene con una situación judicial hace meses ya, con un juicio, pero queríamos tener más de cerca la información, así que estamos en comunicación con el Lamien Ramiro Buenuleo. Mari Lamien, aquí Nico y Karina, los saludamos desde Radio Encuentro Viedma. Mari, Nico, Mari, Lamien, Karina, Suleimun, Salinto Imun, Tami, Audiencia, Mu, Ramiro Buenuleo, Tenche, Lonco de la Loche, Buenuleo. Acá estamos por Bariloche, pasados de agua. Ah, sí, está. Lamien, queríamos, sabemos de que esta situación comenzó, más que nada, sabemos de que nuestro pueblo está luchando hace mucho, ¿no?, con las resistencias a los desalojos, esto de que se viene luchando por las tierras, entendiendo de que somos preexistentes. Cuéntenos cómo es la situación de esta comunidad Buenuleo. Sí, en otra oportunidad hemos podido comentar que estamos en una resistencia bastante ardua en nuestra LOF desde el 2019, que llevamos un conflicto adelante con un terrateniente, Emilio Friedrich, y que nos denunció por usurpación de nuestro propio territorio, a lo cual la justicia rionegrina, por medio del Tribunal de Impugnación, nos sobreselló por allá por el año 2021, y en el 2022 el Superior Tribunal de Justicia lo que hizo fue dar de baja esa resolución del Tribunal de Impugnación, volver a elevarnos a juicio, mandó a la Fiscalía que no se retirara de la acusación, sino que siguiera acusando, y que se llevó adelante un juicio que duró alrededor de 20 días, terminó la semana pasada, el jueves, con una decisión express por medio de un tribunal compuesto por tres jueces, y en cuestión de dos días hábiles y dos fines de semana resolvieron de que la comunidad tiene que ser desalojada y nos impusieron una pena de 1 año y 6 meses para mí, y 1 año de prisión y 3 meses de suspenso para los otros Peña y Lamien, que son parte de la comunidad. ¿Los están acompañando abogados, abogadas? Sí, tenemos la representación del abogado Marco Chicharello y Natalia Araya, que son los defensores oficiales penalistas que tenemos acá en Bariloche. Lamien, ¿cómo sabemos, ¿no?, hace ya un tiempo que vienen con esta situación, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y los pasos a seguir son la apelación, la presentación de un escrito para apelar esta sentencia, con lo que cabe destacar de que la sentencia no está firme, no es una sentencia firme, sino que es apelable, así que se va a elevar un escrito al Tribunal de Impugnación para apelar esta decisión. Bien, es por usurpación de tierras, ¿no?, en la base del Cerro Ventana, desde el 2019. Sí, con por supuesto el Estado Nacional reconociendo a la comunidad por medio del INAI, con un fallo de la Justicia Federal que obliga al Estado Nacional a entregar el título comunitario a la Loche Buenuleo, sí, previa a la mensura del territorio, que la mensura se culminó, solo falta la aprobación del plano, nada más, es todo paradójico, porque el Estado Nacional reconoce a la comunidad como preexistente y propietaria del territorio, y el Estado Provincial lo que hace es echar por tierra todo lo que ha hecho el Estado Nacional. Claro. También, se habla, ¿no?, de delito de clandestinidad, actos ocultos llevados a cabo en ausencia del poseedor. Sí, eso es lo que dice la sentencia en sí. Claro. Lo que nosotros sabemos es que no fuimos clandestinos, primeramente porque nunca dejamos el lugar el cual nos acusan de haber despojado a una persona, la cual nunca estuvo en el territorio, uh-huh. Nunca se lo reconoció como parte del territorio, como parte de habitantes del territorio, y lo que dice que somos clandestinos y usurpadores de nuestro propio territorio, porque encima la sentencia dice que la tierra es nuestra, pero que no la poseíamos en ese momento. La mía. Unos parrafitos más arriba dice que si bien, así, textuales palabras, dice, si bien la comunidad es poseedora del terreno, no ejercía la posesión tradicional en ese momento. Claro. También, bueno, sabemos que en estos casos, generalmente, y más que nada, la gente que no entiende lo que significa un territorio para nosotros como pueblo, ¿no? Hay una información, esto de que el señor Antonio Bunuleo realizó mediante un boleto privado la venta de 92 hectáreas al señor Claudio Trieck. Bueno, resulta que ese boleto de compra-venta fue controvertido en la justicia civil. Mi abuelo le hizo la denuncia a ese boleto porque desconoció la firma. Es falso. A la cual también le habían puesto un sello encima. Claro. Y la desconoció. Todo ese trámite se llevó adelante por la justicia civil. En el año 2014 falleció mi abuelo. Y no se alcanzó a hacer el perito calígrafo. Entonces, eso está todavía activo en la justicia civil. Por lo que ellos se basan en ese boleto de compra-venta que está cuestionado ese boleto en la justicia civil. Esto, ¿no? De que siempre usan estas estrategias, como en otras comunidades han usado esto de que incendiaron algún puesto y demás. Generalmente tienen estas estrategias, ¿no? Para poder quedarse con territorio ajeno. Sí. Lo mismo que han hecho alrededor de todo Gualmapu. Lo que han hecho es presentar un boleto de compra-venta trucho con la firma de un escribano trucho. Con una persona que también está en problemas ante la ley con distintas comunidades. O sea, no es una persona que de repente apareció de la nada, es una persona que ya tiene conflictos con otras comunidades, incluso hasta con el ejército mismo. Le ha vendido tierras del ejército a otra persona por medio de un boleto de compra-venta a trucho. Siempre es el mismo escribano también el que le certifica la firma, y sobre esta persona no pesa nada. Claro. Es intocable para la justicia, parece. Qué bárbaro. Lamien, bueno, está entonces esto, ¿cómo está el tema del desalojo y demás? O por supuesto, seguramente... La comunidad estamos tranquilos. Uh-huh. Eso hay que dejarlo claro, de que en la comunidad estamos tranquilos porque sabemos que la sentencia no está firme, que todo es apelable, y confiamos en la respuesta de nuestros abogados. También hay que dejar claro de que lo que levantan los medios de comunicación masiva es que hay un desalojo inminente en claro, puerta y de sí, que, sí. De que ya tenemos la policía ahí. No, es todo mentira. Es más, si quisiera ir la policía, no está en su puesto que tiene que estar tiene un puesto asignado ahí a 20 metros de la casa de unos agresores que tuvimos. No está en su puesto porque hay, para ellos, los factores climáticos parece que no le enseñan a cubrirse adecuadamente bajo las circunstancias en las que vivimos. En este momento hay 30 centímetros de nieve donde está el puesto. Nosotros vivimos a 2 kilómetros más o menos del puesto con 70 centímetros de nieve. y ellos no pueden sobrevivir ahí con las comodidades que tienen, que tienen agua, luz, gas, y no pueden, entonces abandonaron el puesto. O sea, si vienen a desalojarnos, seguramente va a ser cuando haya solcito y la sentencia tiene que estar firme para que nos desalojen, ¿no es cierto? Feley, Lamien, no sé si queda algo como para contar, Lamien. Sabemos que, bueno, acá nos escuchan Pulamien, de acá de la zona. No sé si hay algo que quiera contarnos por ahí, cómo podemos acompañar. Más que nada, bueno, queríamos saber un poco más la información certera, ¿no? Sí, más que nada levantando la noticia, así como la han levantado ustedes, con los actores que verdaderamente estamos dentro del tema, y llevarle tranquilidad a nuestro Pulamien, nuestra Pupeñi que escuchan, que son muchos nos han escrito, muchos saben la verdad, para decirlo en letras huincas, la verdad de la milanesa, sí. Es que estamos a la espera de que se eleve esta impugnación, esta apelación al Tribunal de Impugnación de Río Negro. Todo es revertible, pero también estamos alerta, ¿no es cierto? Estamos tranquilos, pero alerta, porque sabemos, o sea, este fallo sabíamos que estaba escrito desde que el Tribunal Superior de la Justicia de Río Negro había ordenado a la Fiscalía a que siguiese actuando y a que se nos llevara a juicio. O sea, estaba escrita la sentencia porque los jueces no podían haber tomado una decisión en dos días, un día y medio hábil, y el lunes nos enteramos, el martes nos enteramos por los medios de comunicación de acá de Bariloche de que ya había salido la sentencia antes de que nosotros la tuviéramos. Hayamos sido notificados. Es más, todavía ni siquiera estamos notificados nosotros. Qué de la sentencia. Lamien, agradecemos mucho su tiempo y vamos a estar en contacto con usted para que nos vaya contando la verdad de la milanesa, Lamien. Bueno, Lamien, Rumé Mañume Yu, Tami Zungu, Lamien, Nicolás, también, muchas gracias por levantar la verdadera información. Rumé Mañún, Lamien, Peucayal. Peucayal. Ramiro Bonuleo.